La Ventolera, un nuevo espacio en Radio Almaina donde tendremos tiempo de adentrarnos en las mitos y realidades que me rodean sobre la salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los derechos no se conceden, se conquistan? Podemos estar más o menos de acuerdo con esta afirmación, pero lo cierto es que la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos en salud mental es una batalla constante. Y en esta lucha los aliados y aliadas cada vez son más, pero de vez en cuando nos encontramos en el camino señales contradictorias que nos hacen trabajar a todas juntas para dirigir el rumbo que queremos seguir. Hoy hablaremos de ello en De Pinzas y Ollas y debatiremos sobre dónde está el límite entre lo artístico, la libertad de expresión y el ataque a la dignidad de las personas. Además, hoy incorporamos nuevos contenidos y seguimos contando con la sección de Polvo y Estrella, literatura y actividades varias. Comenzamos. Tenemos a Manuel ya preparado para comentarnos la actualidad cinematográfica. Esta vez, según he podido escuchar, la cartelera está un poco floja, pero en lo que a la película de calidad se refiere, o al menos es lo que ha pensado nuestro compañero tras ver la película española, Es por tu bien. Hola, almanienses. La peor pesadilla para unos padres ocurre cuando sus hijas crecen y llega el día en el que se echan novio. Los tres padres se vuelven locos. En este caso me refiero a José Coronado, Roberto Álamo y Javier Cámara. Para estos tres padres el mundo se les viene encima. Los motivos son que sus hijas echan novios y estos son la ralea, una palabra bien andaluza, y no saben cómo eliminarlos. Arturo, un tipo de derecha de toda la vida, se enfrenta a un perro flauta, que es uno de los novios, el cual se llama Poli, un profesional de la construcción que ve a su futuro suegro como el hombre del saco. Poli es el novio de la hija de José Coronado en la película. Y ahora vamos a entrar en materia. Para mí no la cosa, sino la película es muy floja. No sé por qué, es como si un sexto sentido me lo dijera. Os he hablado de uno de los novios, pero hay dos más. Pero ahora mismo no me acuerdo de los nombres, la memoria me juega una mala pasada. Porque me acuerdo de los actores que son Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo, pero los demás actores y actrices me son desconocidos. La cosa es que voy a cortar ya y no os he dicho quién es el director de esta película, y sí os recomiendo que vayáis a verla. El director es Carlos Terón, dirigió también Fuga de Cerebros 2. También os digo que algunas cosillas que os pongo las he cogido copiadas de una sinopsis de Sensacine. Y sin más que deciros, se despide de ustedes Manuel. Ahora voy a hacer una preguntilla. ¿Alguien ha visto esta película? Pues yo sí la vi. Fui al cine hace un mes o así y bueno, a mí personalmente pues no me gustó. Sí, bueno, eso te doy la razón porque es un poco flojilla, porque claro, esto es... Yo esta película la he visto como en otras... en otros directores, en otros como norteamericanos y eso, ¿sabes? Y en fin, la cosa es que está muy, muy, muy manido ya el tema. Sí, claro, yo principalmente, a mí es que me hacía gracia algunos conceptos, ¿no? Y todo eso, y yo te entiendo a ti que dices que es como algo que está manío, pero lo que fue la película, pues la veo como demasiado española, ¿no? Con muchos prejuicios de antemano españoles, y entonces pues fue eso lo que no me gustó. Por lo demás sí que tenía algunos golpes graciosos. Yo no la he visto, pero puede ser que esas películas también reflejan una realidad, ¿no? De la época que relatan, y yo creo que es interesante también para que la gente sepa más o menos esa realidad, ¿no? Hombre, yo interesante la veo, sí, pero la cosa es que un poco como, no sé, como ciencia ficción, no diría yo tanto como ciencia ficción, pero un poco irreal, ¿no? Porque mira, la cosa es que los tres padres, quieren eliminar a los novios, como cerrajarlos de un tiro, ¿no? Hacerles perrerías para que dejen a las novias, para que dejen a sus hijas. Yo, hombre, Se puede ver en los padres españoles, tal vez, pero tal como ellos lo hacen, pues no. No sé cómo decirlo. Perdona que me vaya por este contexto, Manuel, pero es decir que yo cuando la vi, ¿no? Pues fue lo primero que pensé también, ¿no? Como los padres superprotectores de la hija y demás. Entonces sí. Era como un concepto muy machista, ¿no? Que tenían que protegerlos y cuidar de ella, y eran los que iban en contra de todo, y como los machitos alfa, ¿no? Exactamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues fue eso, los mensajes que capté, y fue lo que no me gustó de la película. Yo es que he captado lo mismo que tú casi, sí, Nuria, te doy la razón ahí te doy la razón, porque es que es lo que yo he captado más o menos, ¿sabían? Sí. En eso te doy mucha la razón, sí. Hombre, yo no sé. Por ejemplo, fíjate un detalle en la película, es por ejemplo que uno de los padres compra coca. No, quería comprar unos 500 kilos de coca, fíjate el percal. Quería comprar unos 500 kilos de coca, ¿sabes? Y entonces, claro, quería comprarlo para metérselo al novio de su hija, porque el novio era como así un poco choricillo, un poco daba la imagen de un poco choricillo, ¿no? Y claro. Luego se descubre el pastel, ¿no? Y la cosa es que, claro, el padre del hijo le mete un buen viaje al tío en la cara, ¿no? Y dice, vete más por saco de aquí, que lo único que ya le fastidia a mí es meterlo en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Es una cosa un poco exageradilla, ¿no? Un poco exagerada. Sí, sí, es verdad que es así como muy exagerada por todos los puntos de humor que le quieren dar y demás, ¿no? Y también, como decía Domingo, pues refleja realidades también en otros puntos, ¿no? De España y demás, y de cómo se ve la situación, de cuando quieren proteger y todo eso, pero sí que tiene, como lo que tú estabas comentando, sí que son puntos muy, muy graciosos. Un poco irreales, puntos un poco irreales, ¿no? Porque para mí, yo tengo una hija y jamás se me ocurriría, por ejemplo, comprarle medio kilo de coca o un y meterse a pobre, ¿no? A pobre cuñado mío, a pobre nuero mío, lo que sea eso, ¿no? Claro, es que te juegas la vida de que se lo lleva a la cárcel, ¿no? Claro. Y todo eso para que mi hija, o su hija, o la hija del otro, deje al novio, ¿no? ¿Tenéis interés en ir a verla? No. Yo, por lo que habéis contado, la verdad es que no tengo mucho, pero vamos. Creo que está bien el saber el comentario, y es bueno que hayas traído el comentario de una película, aunque no guste o no, pero por lo menos ya la gente sabe a qué atenerse, ¿no? Hombre, yo la cosa es que podía haber elegido otras películas, ¿no? Pero en fin, era la que tocaba ver, más o menos, y es la que fui a ver. Ya se sabe que el cine español nos gusta a todo el mundo. Gracias, Manuel, por traernos aquí tus impresiones sobre la peli. Gracias. Bueno, chicos, yo sin nada más que deciros, me despido de todos vosotros. No sé si habrá gustado el comentario, lo que he escrito yo sobre la película, pero que en fin, que yo, si queréis ir a verla, vaya a pasar un buen ratillo, vaya a reír un poco. Pero en fin, que chao y hasta la próxima. calma tras la tormenta. Atrás quedaron los días de angustia, de total desazón, ansiedad todo el día. Esos momentos vilmente reflexivos de rabia contenida, ira repulsiva a la enfermedad mental. Con tenacidad y sutil deleidad va llegando la razón. Hondo sentir y un saber estar, estabilizador a la par de satisfactorio. Un saber mejorar en salud, en el caminar vital, aprendiendo a convivir viendo los días pasar y con esfuerzo mejorar. Llegando los días de bienestar, días de regocijo, con cuidado y con la razón de la persona, con los mismos derechos humanos que todas las personas humanas. The Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Este título es un poco hablando de esos momentos que tienes de desesperanza, de creerte que todo se acaba, que no va a poder salir adelante. Y entonces la calma tras la tormenta, que haciendo tú un esfuerzo, aunque no tengas esperanza, siempre queda algo y hay una luz detrás de toda oscuridad, hay una luz y se llega a esa luz. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. Seguimos José Domingo y yo, Nuria, con la sección de literatura. Hoy voy a compartir con todas vosotras y vosotros un rap. Este rap lo compuse hace unos meses, reivindicando el derecho y el buen trato hacia los trabajadores y trabajadoras debido a una mala experiencia que tuve en el curro. Siéntate, cabrón, ahí enfrente, que vas a sufrir como se le hace sufrir a un delincuente. ¿En el trabajo te aprovechas de mí? Pues ahora soy yo la que de ti se va a reír. ¿Crees que voy a huir? Eso es demasiado sencillo para ti. Rabia expresada al máximo exponente. Algo maquiavélico piensa mi mente. ¿Por ser mujer y tener cara bonita crees que me vas a tener? ¿Sí? Yo soy irónica, pues ahora tú vas a arder. Por educación no expreso cómo te mataría mi ego. Hacen acosos laborales, personas sin identidades, con cadenas y collares. El engaño está en superar las adversidades. No hables, trabaja y no parles. Explota, trabaja, cabeza agachada. Los jefes mandan tu palabra, no basta. Un suma y sigue a este ritmo, va aumentando la pasta. Si eres mujer, la mirada gastan. Tu alma, si es pura, si es pisada, se convierte en amargura. No, mujer, hazte bien dura. No permitas la censura. Algo utópico piensa mi mente. Solo pido un curro que no sea absorbente, donde el compañerismo y el descanso se hagan tranquilamente, luchando por un mundo con otra vertiente, mirando el agujero negro atentamente, y que la letra de esta melodía te haga pensar diferente. Os voy a hablar de una actividad a la que fuimos invitadas personas de Zapame por la asociación de TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Esta actividad cultural de teatro se titulaba la obra Las que tienen que alternar y fue el sábado 1 de abril de 2017, invitadas por la Asociación de TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Estuvimos unas 9 personas de la Asociación Zapame en el Teatro de Caja Granada viendo una obra de teatro de Alfonso Paso titulada Las que tienen que alternar, representada por el grupo de teatro Emblema de Monachil. El decorado y la puesta en escena y la representación artística por el grupo Emblema me parecieron aceptables, recreando fielmente la obra de Alfonso Paso, la cual refleja la sociedad machista y arcaica de los años 70, lo cual no les gustó a las compañeras que me acompañaron a ver la representación teatral, aunque sí se rieron con las geniales golpes de humor de la obra. Yo les dije a las compañeras que tuvieran en cuenta el contexto político, social y generacional de los años 70, así podernos dar cuenta del avance, aunque insuficiente, que ha dado la sociedad actual, en la cual creo persiste esa concepción machista, aunque algo atenuada. Lo importante en esta ocasión era apoyar a las personas con TOC y a su asociación. Estás escuchando La Ventolera, un programa de la asociación Zapame en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Radio Almaina se sostiene económicamente gracias a las aportaciones económicas de los oyentes, realizadoras o socias colaboradoras. Para mantener esta emisora autónoma e independiente te necesitamos. Queremos cumplir el objetivo de llegar a 100 socias. Apoya la Radio Libre desde 2 euros al mes. ¿Cómo? Pues visita la Biblioteca Social Hermano Esquero o infórmate en la web www.radioalmaina.org. Y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas. Como adelantamos al principio del programa, hoy hablamos sobre la defensa de nuestros derechos. Entraremos a debatir sobre esa delgada frontera que separa la libertad de expresión y el menosprecio a la imagen de un colectivo social. Aquí tenemos a Amaya. Hola, buenas. Hoy os traigo aquí un temita. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the bueno, hace 4 años, en octubre de 2012, aquí en Granada hubo una protesta contra el espectáculo Manicomio de los Horrores por parte de la asociación Zapame. No sé si os acordáis, yo no estaba en la asociación en esa época, pero algunos de los que estáis aquí sí. Y he rescatado del blog un poco una reseña sobre la protesta que hicisteis, y dice un poco que desde Zapame, la Asociación de Personas Usuarias de Salud Mental de Granada, manifestamos nuestro rechazo y disconformidad con Rara Suma y la publicidad con la que se está vendiendo el espectáculo y por la que nos sentimos ofendidos y dañados en nuestra imagen. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round. Reírse y hacer negocio de la situación de personas con enfermedad mental fue una práctica de siglos pasados que desearíamos estuviera erradicada, pero que espectáculos como este perpetúan y vuelven a atentar sin piedad contra la dignidad de nuestro colectivo. ¿Y por qué os hablamos de algo que ocurrió aquí hace 4 años? Pues porque este espectáculo, el espectáculo del Manicomio de los Horrores, forma parte de la trilogía del Circo de los Horrores que se está exhibiendo en Madrid hasta mediados de este mes de abril. La trama se ambienta en un manicomio en el que una serie de acróbatas humoristas encadenan a demonios, payasos diabólicos y pacientes psiquiátricos y enfermeros. ¿Qué? podría tratarse simplemente de una expresión artística, de no ser porque retrata a las personas con problemas de salud mental como seres dementes, perturbados, violentos o peligrosos, utilizando términos como acróbatas esquizofrénicos compulsivos, malabaristas, ludópatas, enfermeras bipolares, psicóticos, perturbados mentales y, bueno, toda una serie de prejuicios negativos e infundados que contribuyen al estigma que afecta a la inclusión social y que vulnera la dignidad nuestra como colectivo y como personas. Por eso nos queremos hacer eco desde aquí de que en Andalucía, desde la estrategia también, uno de cada cuatro del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, de lucha contra la estigma, vuelven a expresar su rechazo, junto como lo hizo Sápame en la época, hacia el espectáculo del manicomio, por ser un ataque frontal al honor y la dignidad de las personas con problemas de salud mental, ya que consolida prejuicios existentes hacia estas personas y con ello se dificulta la integración plena de las mismas. Este espectáculo también va a venir aquí a Andalucía, concretamente la ciudad de Málaga, en junio estará por aquí, ¿vale? Yo lo digo porque sé que hay gente por aquí de Málaga y vamos a hablar de qué se podrá hacer o qué. Y bueno, también nos hacemos eco de lo manifestado por la Federación en primera persona, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental de aquí de Andalucía, y que dice que no queremos ser usados para alimentar el imaginario colectivo sobre las personas con problemas de salud mental, con estereotipos y prejuicios para llenar la taquilla. Este espectáculo se anuncia como un espacio siniestro y de alto riesgo en el que conviven psicóticos, desquiciados y perturbados mentales. Son descripciones como estas las que llevan a que suframos discriminación por ser considerados sujetos peligrosos. Como colectivo queremos respeto a nuestra dignidad, que no debería estar reñida con la expresión artística y creativa. Y bueno, pues esto es el tema que os traigo hoy, así que si queréis hablamos un poco de ello. Sí, bueno, yo por ejemplo te puedo decir que desde las asociaciones en el Facebook nuestro está colgado desde que lo encontramos la noticia. Y te puedo decir que muchas asociaciones que he estado mirando su Facebook, sus informaciones, está bastante extendido. O sea que en el colectivo tenemos bastante conciencia de este espectáculo y el boca a boca también funciona y la sensibilización que se está consiguiendo yo creo que es bastante importante. ¿Qué más? Hablando a Maya, exponiendo esto su tema a Maya, la cosa es que me ha venido a la cabeza, valga la redundancia, hablando de cine, me ha venido la película de El Hombre Elefante. ¿Entendéis? Antiguamente, claro, estos seres, nosotros, los esquizofrénicos, esos, éramos monstruitos que nos metían en jaulas, nos metían como les daba la gana. Y claro, y ahora la cosa es que está como si estuviera surgiendo otra vez la cosa, ¿no? Como si estuviera esto reflotando al día de hoy, ¿no? Claro, no es tan exagerada como El Hombre Elefante, por ejemplo, la película, pero que en fin, que más o menos algo por el estilo está pasando ahora, por lo menos, ¿vale? por lo menos a mi parecer, a mi punto de vista. A mí, con lo que está diciendo Manuel, pues, bueno, mi imaginación, pues, empezaba a imaginar y todo eso, entonces, pues, se me ha ocurrido, dice, si ellos montan un circo riéndose de las personas con salud mental, pues de repente me he imaginado, ¿sabes? ¿Por qué no vamos a montar nosotros un circo riéndonos de la gente que o, ¿sabes? O hacer algún teatro o algo, riéndonos de la gente que se mete con las personas de salud mental. Es como una defensa, ¿sabes? Se me ocurre, no sé, me gustaría como una manera de reivindicar también. Sí, me parece muy bien. Y yo recuerdo que hace 4 años lo que hizo Sápame junto con Agrafén y fue ponernos en la puerta del Corte Inglés a recoger firmas en contra y que se retractaran y se consiguió que saliera en los periódicos y se consiguió algo. Hombre, también se consiguió, por lo visto, que a raíz de esa protesta en el espectáculo, al principio del espectáculo dicen que no quieren dañar la imagen, patatín, patata, pero no han cambiado nada del atrezo ni de la ni de nada. Y yo lo quería plantear porque a mí me surgen dudas con esto, porque es verdad que hasta qué punto está como la creación artística. Y a ti se te viene lo de El Hombre Elefante, pero a mí se me viene mogollón de pelis de pelis de terror o con el tema de la esclavitud, los típicos espectáculos de con el típico sirviente negro y las movidas con los espectáculos de los años 20 y 30, ¿no? Como se me viene. Entonces, es como, creo que como lo colectivo tenemos que estar ahí para cambiar lo que es la visión de la sociedad, porque creo que al final esto es un reflejo de la visión de la sociedad. Pero claro, a mí lo que me jode es que estén haciendo taquilla a base de joderme a mí y estigmatizarme, ¿sabes? Entonces, como la libertad creativa, la expresión artística, ahí sí que me genera un poco más de bueno, cuestión. Vamos a ver cómo debatir, ¿no? O cómo, pero que se estén lucrando, a mí no sé cómo lo veis vosotros, porque a mí me, no sé, como creo que hay cosas como para pensar un poco, ¿no? Pero, Amaya, ¿lucrándose con la farmacopea? No, con... lucrándose pues cobrando entradas para el espectáculo. Ah, bien, mucha. Bien, vale. Yo que no, eso es como entonces como un poco, ¿cómo diría yo? Como un poco irreal, ¿no? Un poco, ¿no? Lo que tú propones, lo que tú dices, ¿no? Como un poco, no sé, intangible, ¿no? Un poco, no sé, ¿no? No, yo lo que digo, a mí lo que me genera conflicto es que esta gente esté haciendo negocio y este negocio esté repercutiendo en mi dignidad, porque la imagen social, el prejuicio se sigue manteniendo. O sea, están a costa de nuestra imagen, de unos prejuicios que se están extendiendo, se están lucrando. Y a mí eso es lo que me da por culo. Ahora, por otro lado, no sé, es como... que como el tema este de la libertad de expresión, ¿no? O como el tema este de la creación artística, ¿no? Lo de ponerle límites o no ponerle límites a eso, ¿no? Es como, no sé. Yo ahí pienso que no hay por qué ponerle límites, ¿sabes? Es decir, si se están lucrando y lo están haciendo de esa manera, es decir, yo también me veo afectada, ¿no? Por ese tema. Pero ¿por qué le vamos a poner límites al arte? Yo no lo considero arte, ¿no? Puede ser una contradicción, es decir, yo no lo considero arte reírse de personas que padecemos sufrimiento de salud mental, pero es como tú bien decías también, es un reflejo un poco de la sociedad, ¿no? Entonces, pues ya depende hasta qué punto, de qué manera te lo tomes tú interiormente. Entonces, prohibirlo, ponerle límites... tampoco, sino nosotros también estamos ahí como colectivo, entonces pues sería como luchar contra eso. Como denunciarlo, ¿no? Como hacerlo visible, usar el espectáculo de hecho como para hacer visible que hay estos prejuicios, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero bueno, yo lo que creo es que aumenta el estigma, porque lo que está ahí es... es libertad de expresión, pero está poniendo como violento, está dando una imagen que no es real, y una imagen que sí que es la que tiene la gente, pero no una imagen real, porque no podemos tener un episodio violento como tiene cualquier otra persona, puede tener un momento de rabia, un momento, ¿no? Y eso yo creo que el estigma es lo que potencia, ¿no? Yo soy consciente de eso, ¿no? De que aumenta el estigma y demás, pero claro, yo creo que a lo mejor a veces, yo cuando hablo de estas cosas, ¿no? De la gente que tiene estigma y demás, yo puedo hablar de resentimiento, ¿no? De decir, tío, me está jodiendo, porque claro, yo he padecido mucho sufrimiento y problemas de salud mental y demás, entonces pues, jode, ¿no? Pero ponerle límites, pues no lo veo, no. Yo hay una serie de televisión bastante famosa que, perdonadme, no suelo verla. Mi hermana la mayor sí quiere que la vea. La protagonista tiene trastorno bipolar, como yo. El nombre no la recuerdo, pero es muy famosa. Ella es rubia y ahí ella es policíaca, ella es detective. Ahí hay una persona con un trastorno mental, pero ella desarrolla una actividad... Creo que es Homeland. Homeland. Ella desarrolla una actividad policíaca de primer orden. La tía la persona es buenísima, desarrolla su trabajo totalmente. Sin embargo, en el transcurso de la serie aparecen sus crisis, aparecen sus ingresos, aparecen sus recuperaciones de sus ingresos, aparece su proceso de recuperación hacia su integración de nuevo en el trabajo, se reincorpora a su trabajo, lleva de nuevo sus casos. Entonces, para mí, eso es mostrar lo que es una persona con un trastorno mental. Sin embargo, este espectáculo se basa, como bien dice José Domingo, me identifico totalmente, en estereotipar cada tipología de enfermedad mental. Solo estereotiparla y llevarla al extremo de la locura con toda la integridad de la palabra. Entonces, beneficio ninguno. Termino. Yo no sé la cosa. Yo es que tiempo era, porque debo estar un poco confundido, porque yo llevo mucho tiempo, es que no sé si es ya decirlo, enfermo o estigmatizado o con mucho arte. Porque claro, no sé, yo cómo no, voy a hacer la pregunta, ¿cómo definiríais la enfermedad de la esquizofrenia o cómo definiríais la esquizofrenia o la doble personalidad o la doble bipolaridad? ¿Cómo lo definiríais vosotros? Como cada uno lo quiera definir. Ese tema. Cada una la experimente y lo quiera contar, digo yo, no sé. A ver, yo me parece que no es divertido reírse del sufrimiento de otras personas y creo que tampoco me parece humano hacer dinero con esto, igual que hacen las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que es una imagen y un reflejo de la sociedad, de la desinformación, de la ignorancia sobre salud mental y los problemas, entre comillas, asociados, y que es un reto, porque al ser un reflejo y un emergente de la sociedad, pues es una oportunidad y un reto para poder sensibilizar y concienciar a otras personas, ¿no? A la sociedad en general, demostrar una realidad más cercana a nosotras mismas. Y eso es un poco lo que siento y lo que pienso, ¿no? Ese juego con el sufrimiento, no sé, duele. Y también en parte hay que aceptarlo, ¿no? Porque existe. Yo estoy de acuerdo contigo en eso de la farmacia, la farmacopea, que es la que se lucran con nosotros. O sea, yo voy a hacer hincapié ahí, ¿no? Pero claro, luego, ¿cómo se lucran después de eso? ¿Qué lucro hay con nuestra enfermedad? ¿Qué lucro hay? El lucro es dinero, ¿no? Es algo tangible, dinero. Lucro es lucrarse dinero. Sacar pasta. Sacar pasta, ¿no? Aparte de las drogas que nos meten y todo eso y toda la pesca esa, ¿cómo se lucra entonces la gente después de todo eso? No sé. Bueno, mira, esto es, en este caso, es que cobran taquilla, cobran las entradas. Esta gente cobra entrada por el espectáculo. O sea, que el espectáculo es de malabares, pues, es un rollo circense y tal, y la ambientación, porque es verdad que tienen otros espectáculos que no están ambientados en el Circo de los Horrores, o sea, que es una movida, pero justo este, que es el Manicomio de los Horrores, pues es, vamos, que os podéis meter en la página y es bastante brutito el tema. Como todos los clichés, todos los que en verdad es como un poco una creación un poco burda, porque tampoco se lo han currado mucho. O sea, han cogido los cuatro movidas de las cuatro pelis de terror ahí clásicas y se han montado el show de circo y ya está. Y no dan más, pero yo qué sé, pues que se ganan la vida con que eso. Se ganan la vida, sí, vamos, que sí. Se ganan la vida. Sí. Yo creo, como decía Nuria, en la libertad de expresión total, pero siempre y cuando no perjudique a un colectivo entero, ¿no? De una manera peyorativa, ¿no? Pero José Domingo, la cosa es que nosotros somos una mayoría o una minoría. Bueno, yo creo que somos una minoría. Yo no es por defender a... Somos una mayoría silenciosa porque nadie sale aquí del armario. Tú no sabes la gente que hay dentro del armario en estudio. Se dice que todos estamos locos, ¿no? Se dice que todos estamos locos, ¿no? Eso, estamos todos locos, pero bueno. O nosotras menos. Nosotros menos todavía. Bueno. Los que están dentro están menos locos que los que están fuera, ¿no? Ay... Dios mío. Bueno, yo no sé si queréis que decir algo más. ¿Eh? Sí, con el tema ese, pues, de la libertad de expresión, que claro, me pareció muy bien lo que te habías dicho en Tamaya, pues, o sea, no cortarlo, ¿no?, sino como denunciarlo, como ponerle barrera a eso, es decir, aquí estamos nosotros, aquí nos estamos defendiendo, porque nos tienes que atacar, pero, o sea, es como que se vea ya más como de otra manera, ¿no?, o reivindicándote de una manera pacífica y demás, sin que, ¿sabes?, tampoco tenés por qué cortarlo. Yo lo comparo un poco como, por ejemplo, la gente que va a las manifestaciones que son muy extremistas, por ejemplo, los de derecha a izquierda, ¿no?, tienen un montón de prejuicios y demás. Entonces, pues claro, es un poco la similitud que hago, que esta gente también tiene prejuicios, pues son homófobos, machistas, racistas. Entonces, a esa gente tiene su, ¿sabes? Bueno, la gente tan extrema, no, a lo mejor no está permitido, no sé tampoco el tema políticamente, ¿no? Pero sí, un poco defendiendo la libertad de expresión. A mí, por eso yo traía esto a colación, porque a mí me da un poco que pensar, en el sentido, porque más que libertad de expresión, o sea, yo les niego la libertad de expresión porque pasan, o sea, cobran taquilla. Entonces vamos a hablar de creación artística, o sea, para mí es como vamos a también a definir. Entonces, dentro de la creación artística, yo entiendo que como creación artística hay que como qué límites le pones, ¿no? Es como la libertad de expresión, pero en la creación, o sea, vale, pero que yo sí que entiendo que como colectivo directamente afectado tenemos que poner las bases para que esto cambie, porque es un reflejo de la sociedad. Es como, a lo mejor, como lo que pasaba, ¿no?, con los espectáculos que he puesto antes de ejemplo del tema de los negros en América, con el rollo este, el típico esclavo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, toda la parafernalia que había, cómo se ha ido cambiando y ha ido evolucionando a medida que la sociedad ha ido cambiando también la percepción. Pero que en ese sentido nosotros tenemos una responsabilidad como colectivo de denunciar esto. Y decir, oye, tíos, que os estáis sobrando tres pueblos, que esto jode a la gente, no sé, no sé. Eso suena un poco a música en mi oído, pero claro, yo sabes con quién me la jugaría, me jugaría los cuartos con el de arriba, con el de arriba, ¿no? Con el todopoderoso. ¿Por qué? Porque yo creo que soy el culpable tonto de que nosotros somos los muñequitos y él está ahí recibiendo todo lo que le dé la gana. ¿No? Vale. Yo no te voy a decir que no. Vamos. No te voy a decir que no. Bueno, yo no sé. Que me han dado un dinero. Sí, bueno. Me han dado dinero, pero que también me han dado otras cosas. Vamos, otro rollo, otro souvenir. Vamos. La responsabilidad personal y conocer cuáles son las consecuencias y hacernos responsables de las consecuencias que tiene nuestro acto, que puede, o la influencia que podemos ejercer, y ser conscientes de ello es muy importante, ¿no? Entonces, dentro de esa libertad de expresión o artística, en la situación cultural y social en la que nos encontramos actualmente, hay mucha pienso ahí responsabilidad individual, ¿no?, o responsabilidad como compañía circense de lo que está transmitiendo, ¿no?, a nivel social, ¿no? Entonces yo no le deseo a nadie ni a ninguno de ellas que prueben la experiencia de estancia en un psiquiátrico, ni les deseo tampoco que prueben las contenciones físicas, ni que sean atados y atadas y privados de completa libertad. Sin embargo, sí los invito a que antes de dormir reflexionen un poquito en imaginarse en esa situación, a ver qué tal duermen. Me parece muy buena reflexión. De acuerdo. Hoy contamos con la compañía de dos compañeras de asociaciones de usuarios de salud mental. Estela, perteneciente al Farala, Málaga, y con Susana, de ASEM, Córdoba. Ahora mismo se encuentran en Granada por la formación del peer-to-peer que estamos realizando en SAPAME. Comenzaré con Estela. ¿Qué hacéis allí en Alfarara? Cuéntanos un poco de tu asociación y qué actividades desarrolláis. Hola, pues nosotros desarrollamos diferentes actividades, ¿no? Estamos ahora, de hecho, llevando a cabo, hemos empezado el taller de cortometraje, ya hemos hecho tres. En el 2014 fue Juicio y Prejuicio, en el 2015 en Sueños de Realidad. El año pasado hicimos Exterior e Interior y ahora vamos por el cuarto. Así que podéis ver los anteriores en YouTube, si queréis, en el blogspot de Alfarala. Y bueno, además del taller de cortometraje, también tenemos otro taller de cocina. También participamos en un grupo de desarrollo personal, que es muy divertido. Y además, pues, de hecho también participamos en un programa de radio que se llama Romper Barreras en Onda Azul. Y bueno, yo ahora mismo en Alfarala, pues después de un parón durante un tiempo del grupo de apoyo mutuo, pues entro con ganas y con fuerza para facilitar y el grupo de apoyo mutuo otra vez, ¿no? Entonces estamos en la fase de difusión para que todas las personas que deseen formar parte de este grupo de apoyo mutuo puedan participar y en ello estamos ahora mismo, en esa difusión de darnos un poco a conocer, ¿no? Alfarala funciona desde 1994 y el club social ahora mismo está en calle Juan Bennett 8, cerca de Teatino, y allí es donde realizamos también la asamblea, que son abiertas, y todas estas actividades. Y bueno, quería hablar un poco de los objetivos que tiene nuestra asociación, que como ha dicho es de usuarios de salud mental de Málaga. Y entonces, entre nuestros objetivos está promover la integración social de nuestro colectivo, fomentar la participación social y comunitaria, que también consideramos que es muy importante, contribuir al desarrollo personal a través de estas actividades que desarrollamos y fomentar también la autonomía personal, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que hacemos en estos momentos. Muy bien, me parece bastante interesante todo lo que hacéis y muchísima suerte en vuestro proyecto, porque me encanta todo esto. Pues yo, que he visto los cortos de Alfarala, que lleváis 3 años haciéndolo, vamos, que este es el cuarto, y a mí me encantan, la verdad es que me mola un montón. El primero os centrasteis un poquito más con el juicio y prejuicio, con el tema del estigma que hemos estado tratando antes ahí en el debate, y la verdad es que está súper currado, porque además está como basado en la experiencia personal de uno de los protas del corto. Yo lo recomiendo un montón. Y bueno, los otros dos son como más artísticos, más creativos, como una temática menos asociada a tema de salud mental, pero donde con el de ensueños de realidad mola un montón, porque lo que recuerdo es un poco como que los sueños de los participantes y como jugando un poco con esa historia, y me parece muy bonito. Y el de interior y exterior de este año pasado también me moló. Yo os invito a la gente que estáis escuchando que lo busquéis y los podáis disfrutar. Pasamos entonces con Susana. Bueno, ¿qué hacéis en ASAEM? Susana, danos alguna información. Sí, bueno, muchas gracias por estar invitada hoy aquí. Me llamo Susana Méndice, represento hoy aquí a ASAEM Surco. Nosotros somos los hermanitos pequeños de las asociaciones con las que nos relacionamos. Llevamos solo desde agosto. Nuestra sede y referente es Cabra, una ciudad oficialmente libre de estigma. Es muy pequeñita, tiene 12.000 habitantes. Existe un hospital con planta de agudo y todos los dispositivos que existen hoy día de, relacionados con la salud mental, a pesar de lo pequeño que es. Lo que estáis en Córdoba, Cabra está en Córdoba. Cabra está en Córdoba, perdón. No. Sur, pero ahí fue el germen de la asociación, pero es comarcal. Entonces, nosotros el hándicap que tenemos es que al ser comarcal, por ejemplo, yo, mi pueblo natal es Puente Genil, vivo allí, es el último pueblo de la comarca que recoge, tiene 30.000 habitantes, el doble. Y los demás son pequeñitos. Entonces, aunque uno de los temas principales sea la integración a la vida social, como ha dicho ella, que es uno de los hándicaps que tenemos muy importantes, para nosotros es muy, muy importante la divulgación, porque al tener tantos pueblos chiquititos en la comarca, se vive de una forma muy hermética la enfermedad mental. No existe. La familia lo ocultan, no existe el enfermo vive aislado, si a la ambulancia va a recogerlo para ir a terapia, lo recoge dos calles más para arriba para que no se pare la ambulancia a la puerta de su casa. Hay incluso en mi pueblo que tiene 30.000, ahí estamos. ¿Qué hacemos ahora mismo? Pues nosotros ahora mismo estamos empezando, con el permiso que tuve que pedir. Empezamos con la guía básica de apoyo mutuo a empezar a hacernos conciencia de grupo. Teníamos usuarios que venían de distintos dispositivos, de distintos pueblecitos, e hicimos distintas dinámicas para conocernos como grupo, desde hacer un poco, yo estaba en clase de biodanza, desde hacer un pequeño bailecito de biodanza, de tocarnos, de conocernos, de llamarnos uno a otro, de mírame, no vaya gacho, ponte derecho, mírame, baila conmigo, tócame, dame la mano, no toques, no me impongas tu ritmo, déjame el tuyo, no me esfuerces ni yo a ti, ¿no? Desde dinámicas pequeñas, hicimos encuestas de evaluación, preparé una encuesta de evaluación inicial, se le hizo, se le facilitó la confidencialidad, o sea, se ha preparado todo el terreno para que ahora vaya, nos dé, si Dios quiere, la semana, si Dios quiere, yo, cuando llegue. Si tú lo son crees. Mi forma de hablar, es que mi forma de hablar, porque mi madre me ha criado así, el lunes, para que el lunes ella, estamos todos recibiéndola con los brazos abiertos, el lunes va a estar en Cabra con nosotros 5 días. Allí me voy a disfrutar de las subéticas, de la sierra de allí. Del huerto que tenemos allí en Faisín. La vamos a tener 5 días, nos va a dar el curso de básico de apoyo mutuo, estamos todos esperándola con los brazos abiertos. Y ha sido muy complicado el poder avanzar en la guía porque necesitábamos mucho trabajo previo. Hemos tenido contacto, como tenemos una planta de psiquiatría al lado, hemos hecho contactos, tenemos acceso a reuniones directas con el jefe de psiquiatría, periódicas. ¿Esto sabes lo que es, cómo se llama? Sí, comisiones de salud. Sí, vale, pero que digo en general, ¿sabes lo que se llama? Que os estáis empoderando. Pues tenemos comisiones de salud. Tuve la iniciativa porque le pedían a Faisel las cosas a través de la trabajadora social. Digo, que somos usuarios, que yo le puedo escribir una carta al delegado de Córdoba de Faisel, que venga a verme, que yo vaya a verle. Y ahora, esta gente... Y le hice una carta. Rabí, esta gente, a ver, que la gente que nos está escuchando son tus compañeros, ¿no? Con lo que estaba. Pero digo que lo vieron como algo, no, vamos a contárselo a fulanito, vamos. Vale. Digo el susto que tenemos ahora mismo para empezar a trabajar. Pero sinceramente, o sea, yo que os conozco de estas veces que nos estamos conociendo, que se está. No, a alguien. Que no, que está guay. Es que porque estaban tan en confianza que. Está guay. Si yo lo que digo. Esto, que, uy, esto sale. Que me parece. Sí, sale. Claro que sale y no pasa nada, cariño. Te quiero decir que hemos llegado. Espera, que yo lo que te quería decir desde que os conozco, que decías desde agosto. Que desde agosto yo lo que os he visto que tenéis un empuje y tenéis unas ganas, que habéis estado en mil sitios, os estáis moviendo un montón y que de hecho os estáis iniciando ahí el proceso para meteros en la federación, y de hecho por eso voy yo para allá, para que te formaros un grupo de apoyo mutuo. Mira, o sea, que estáis como este hándicap que decías, un poco de la territorialidad, de que estáis como dispersos por estar en un entorno rural, yo creo que también lo estáis compensando con un mogollón de actividad. Tenemos pueblos muy pequeños. Genial. Hemos dado el paso, le redactamos una carta un martes al delegado de Córdoba, con muy bien redactada, pienso yo, muy correcta, donde le pedíamos una cita personal, y al otro martes la tuvimos. Entonces nos ha concedido dos talleres. Haces así, pero pagamos. Y porque dice que están cerrados los presupuestos del 2017, que en septiembre del 2018 le planteemos lo que... Más propuestas y más actividades. Jo, pues me alegro un montón. Si no se... Genial. Está genial. Entonces tenemos esas comisiones de con el jefe de psiquiatría, que están muy bien, los talleres, que van a ser biodanza, y el otro que tenemos por concretar, el de expresión corporal y teatro. Guay. Son los dos que hemos visto más. Y ya lo demás, casi todo está dicho. Me queda... Por favor, solo un segundo, espero que Antonio me lo permita, porque para mí, yo le daría las gracias a muchas asociaciones, pero honrando a quien hay en la mesa, pues a Alfarara por su trayectoria y lo que ha hecho, y a mí me perdonáis, pero yo le tengo una admiración especial a Zapame, desde que los conocí. Yo le tengo una admiración muy especial. Ya no lleva la federación, pero me da igual. Para mí siguen siendo los favoritos. Pero es que sí, y formando parte todos de la federación. Bueno, ¿eh? Pero podía ser que os estoy peloteando porque estáis llevando la federación. Si no es peloteo, es que estáis cerca. Pero hemos tenido el primer contacto, lo habéis tenido con nosotras. Pero para mí tiene un motivo. Es porque para mí el capital humano, mezclado con la humildad y mezclado con el poderlo transmitir, que se dé en más de una persona y que luche por un mismo fin y que lo transmita, es muy complicado. Pues, y ahí lo veo. Yo creo que los que estamos aquí presentes, ¿no? Por parte de Zapame lo agradecemos un montón, ¿no, chicas? Sí. Yo ahí lo encuentro. Y en la edad que tengo y el haber trabajado hasta los 41 años, que he trabajado en muchos sitios, en muchas empresas, ha habido mucho grupo de personas. Y... ese, lo que he dicho antes, no lo voy a repetir. Yo quiero añadir que es cierto que a nivel de España ahora mismo está habiendo mucho movimiento con los GAM, con los grupos de apoyo mutuo, en Valencia, en Madrid, no sé, en muchas ciudades, ¿no? Y para mí eso es muy gratificante, muy esperanzador y un motivo más para seguir luchando. Y esperar que no se nos olvide que aquí en Andalucía llevamos unos cuantos años, porque es verdad que ahora se está moviendo en otras partes, pero aquí en Zapame se empezó desde el 2006 como grupo de apoyo, Alfarala también empezó también con su grupito de apoyo. O sea, que lo de los grupos de apoyo mutuo aquí en Andalucía está bastante extendido. Tiene su trayectoria. Sí, que tenemos una red de grupos de apoyo mutuo que se llama RAMA, ¿vale? Y que bueno, está impulsada por la federación en primera persona y consta de, ahora mismo hay 16 grupos de apoyo mutuo en toda Andalucía, ¿vale? Que está guay que en otros sitios pasen cosas y sí, está muy bien, pero que aquí también, claro. Ya si me queda preguntar algo, ya habla mucho. Pues bueno, decís también que me parece súper bonito lo que tú has dicho del tema de la biodanza, ¿no? El unirse los unos con los otros. si te encuentras peor, si te encuentras en un momento que estás más agachado. Y claro, el unir el cuerpo, los gestos, la mirada y todo eso, pues hace mucho y es esperanzado, porque realmente somos todo un reflejo, ¿no?, del otro. Entonces, pues... Claro, tener en cuenta que la biodanza significa celebrar la vida, y lo que se trabaja siempre es la parte sana de la persona, no la enferma. Efectivamente, y me ha gustado. Bueno, pues gracias, compañera, por darnos la información. Gracias por invitarnos, ha sido una experiencia gracias. Muy enriquecedora, y esperamos volver a pasar por aquí en otro momento. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Como sabéis, nuestros talleres y actividades por parte de SAPAME están abiertos a toda la ciudadanía. Os animamos a uniros, a que vengáis a conoceros, a conocernos. Y estamos en la calle Almona del Boquerón 10. Podéis también visitar nuestro blog o contactar con nosotras en el teléfono 958-290143. Repetimos, calle Almona del Boquerón número 10. Y tenemos también un blog. Si tecleáis SAPAME blog en internet lo encontráis, y podéis llamarnos en el teléfono 958-290143. También en Granada. En Málaga, en Alfarala, podéis encontrarnos en calle Juan Bennett 8, cerca de Teatinos, y podéis contactar con nosotros a través del email asociacionalfarala@yahoo.es. Y también acercaros por el club social o bucear un poco en nuestro blog de la Asociación Alfarala. Y para el tema del GAM, del Grupo de Apoyo Mutuo, podéis contactar a través del correo electrónico gammalaga@gmail.com. Os esperamos. Pronto iremos ampliando nuestros contenidos, así que si tienes cualquier propuesta para realizar, será bienvenida. Cada día me veo en un mundo tan feo. Gracias por escucharnos, volveremos a sonar en Radio Almaina muy pronto, rompiendo mitos y barreras desde la salud mental. Saludos. Vamos a ser, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser, ¿y ahora qué? Es absurdo.